Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos en las voces del consorcio, son las 12:44 del mediodía y estábamos esperando a nuestro segundo invitado que por algún motivo todavía no llegó. Sí, bueno, quisimos establecer comunicación telefónica, pero tiene su casilla tapada de mensajes, así que no hemos podido tomar contacto con José San Martín, el delegado del Ministerio de Trabajo, el cual estaba invitado. Siempre nos atiende muy bien, siempre nos promete que va a venir. Yo creo que tiene el convencimiento que va a venir, porque esta semana cuando tomamos contacto dije, uy, sí, les debo una visita a ustedes, estoy quedando mal con ustedes. Pero evidentemente nosotros tenemos también que ser comprensivos, porque la actividad del delegado de trabajo es múltiple, sí, y no tiene sábados y domingos, ¿no? Es decir, tiene reuniones todos los días, los conflictos laborales son a diario, algunos de más envergadura, algunos toman conocimiento en los medios y otros no, claro. Y este hombre, evidentemente, que además es muy trabajador y muy responsable, lo conocemos muy bien a José San Martín. Lo que pasa es que nosotros tenemos un interés especial, que llegado el caso, si no, en el curso de la semana le haremos un reportaje grabado como para tener su opinión, si es que le va a resultar difícil acercarse acá al estudio de la radio. Bueno, nosotros estamos leyendo el boletín de pequeñas noticias con cosas que evidentemente coincidimos, porque informa que ante la presencia de 400 personas, entre los cuales por supuesto que eran consorcistas, el doctor Eduardo Aguad consideró que son consorcistas, así sí. Se dice, los consorcistas. Me saqué el tornillo de la boca ya. Tienen voz, no tienen voz ni voto en las negociaciones de los convenios colectivos de trabajo porque todavía no se reunieron en forma seria. Así lo manifestó en este encuentro que realizó junto con la doctora Nelly Díaz el viernes 19 de septiembre pasado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Dijo que el gremio que va a reunirse nuevamente con la nada para fijar un nuevo salario, y dijo la nada porque se sienten, por un lado, el representante de los porteros, por el otro, el del Ministerio de Trabajo, y por la otra punta, donde debemos estar los consorcistas, no hay nadie. Están los titulares de tres entidades que agrupan administradores de consorcios, pero que no nos representan, reflexionó Aguad. Lo cual es muy cierto, porque estas tres entidades, que son la Unión de Administradores de Inmuebles, UADI, la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal, AIER, y la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, son tres unidades, tres entidades de la Capital Federal, que digamos tiene algunos asociados en el interior, pero no son entidades federativas. Y por ejemplo, la Cámara de Administradores, poquito, esto es muy, muy importante puntualizarlo. La Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires, la cual es la representativa de los administradores de esta ciudad de Mar del Plata, no participa para nada de estas paritarias y tampoco está reflejada o relacionada, porque no hay una federación de administradores, claro, o alguien que los representa. Lo que sí hay que reconocer, porque también hay que ser, que tanto AIER como la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal tiene algunos asociados en el interior del país, inclusive acá en Mar del Plata, pero eso no quiere decir de que están representados en las paritarias para nada, porque además no los consultan. En eso quédate tranquila, ¿no es cierto? No. Así que esta es una paritaria muy particular, diría yo, y más que particular, singular, donde por un lado interviene el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, que es el SUTER, en su versión lógica, la gente que representa a los obreros en su sindicato, y por la otra parte, ¿a quién representaría? A los empleadores, que serían los consorcistas, que son estas tres organizaciones de administradores que no representan a los administradores y que no representan a los propietarios en forma literal. En forma legal, el Ministerio de Trabajo dice que los consorcistas son los representantes legales del consorcio. Al ser los representantes legales del consorcio, son los únicos autorizados a participar en las paritarias. Esto es lo que hay que solucionar. Y para solucionarlo, los propietarios se tienen que agrupar primero en entidades locales, regionales y demás. Y después unirse a nivel nacional y federarse. Todo esto es un proceso en el cual, además de poder llegar a institucionalizarlo, es evidente que también lo tiene que reconocer a nivel político el Ministerio de Trabajo. Claro, ¿no? Totalmente. Es todo un paso. Eso no quita de que ya hay agrupaciones de propietarios que inclusive tienen personería, no solo jurídica, sino personería gremial. Pero tampoco avalaría mucho esto porque sería regionalmente. Claro, son pequeñas asociaciones. Asociaciones que no representan el todo, claro. ¿No es cierto? Está bien que si unas cuantas de estas asociaciones tuvieran la representación gremial y representaran un número importante de consorcistas del país, bueno, entonces ya estarían habilitadas. Claro, se podría empezar con la participación, aunque no sea con una federación, de estas entidades organizadas. Yo creo que hacia eso se va, pero evidentemente es un tema que lleva su tiempo, que lleva su organización, que tiene sus digamos sus piedras en el camino. Nosotros lo vemos muy de cerca con la gente de la UCRA, que trata de trabajar, que más allá de todas estas cursos y actividades docentes que está realizando, trata de asociar, de crear conciencia de participación, pero sin embargo los propietarios se mueven en una gran medida, no diría todos, pero en una gran medida, en una mayoritaria parte, por los intereses personales y los problemas personales. Uh-huh. Una vez solucionado o no su problema personal, no aportan al conjunto, lo cual esto hace que, bueno, las circunstancias estén como están. Sí, es un trabajo de concientización que muy grande y muy difícil de realizar. No, es un trabajo de hormiga, diría yo, ¿no es cierto? Lento, pero por otro lado, hay otros hechos en donde se ha avanzado, donde legisladores a nivel nacional han invitado a participar en charlas a estas entidades de propietarios, porque sienten los legisladores que ha llegado la necesidad de la participación de los propietarios. Y la representación, claro. Exactamente. O sea que, evidentemente, esto va a ir creciendo la conciencia. Lo que pasa es que lo que se necesita, como en todas las entidades, ¿viste? Las entidades culturales, sociales y deportivas, ¿sí? Y es la participación de la gente. Evidentemente, cuanto más participación, mejor se alcanzan los fines, ¿no es cierto? Y en realidad, si uno mira un poco, esta poca participación se da no solamente en el ámbito de los consorcistas, también se da, como vos decías, en los clubes, en las sociedades de fomento, en todos lados, ¿no? Es como que estamos todos muy preocupados por la situación general y nos olvidamos de estos pequeños, que no son pequeños, problemas o temas a tratar, y no nos involucramos. Sí, hay un corte en la sociedad donde hay gente que sabe y piensa y sostiene que la participación es fundamental y a la cual uno se debe y no se puede excusar en cualquier actividad que uno esté, ¿no es cierto? Pero hay otros que, otra parte de la comunidad que está escéptica, esa sería la palabra. Y uno lo ve porque lo escucha en distintos colegios profesionales, es decir, la participación y la falta de participación en la Cámara de Administradores, en el Colegio de Escribanos, en el Colegio de Abogados, en el Colegio de Arquitectos, y estamos hablando de instituciones profesionales, uh-huh, reconocidas, algunas con más derechos, claro, de mucho tiempo, con mucha historia, con mucha participación, y sin embargo es terrible. Si a esto le sumamos también la poca participación en los partidos políticos, la poca participación activa, ¿no es cierto?, en la democracia, esto hace ver de que evidentemente hay una conciencia que hay que variar, porque evidentemente si uno no se ocupa de lo de uno, no esperemos y no le echemos la culpa a los demás porque no se ocupen. Totalmente. ¿No es cierto? Así que Seguimos en un ratito más con las voces del consorcio. Pueden llamar al 491-2923 si les ha interesado alguno de los temas que hemos tocado hoy. Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz, Seguridad Industrial, Ropa de Trabajo, Calzado, Avenida Juan B. Justo 3084, teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL, ascensores y bombas de agua, instalación, modernización, mantenimiento preventivo, service de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995 o 155-21-1590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441, teléfonos 478-1050. 56 y 154-00-7429. Administración Soli, Buenos Aires 2427, planta baja B, teléfono 494-3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine, café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Estamos llegando ya casi, todavía no, al final de las voces del consorcio, pero tenemos que dar algunas novedades sobre ciclos de actualización y charlas, para que no se olviden. Estamos, se nos fue el programa, a pesar de la falta de un invitado, bueno, pudimos hablar de este tema tan importante para los consorcistas. Y ahora vamos a hablar de todos estos ciclos de actualización profesional, por ejemplo, en el Colegio de Abogados que vos tenés allí. Exactamente, desde el Instituto de Derecho de Propiedad Horizontal, el Colegio de Abogados de Mar del Plata, este ciclo de actualización en propiedad horizontal que coordina el doctor Alberto Aníbal Gabás, se va a realizar la próxima charla el martes 21 de octubre a las 18:30 horas. Se va a tratar de fideicomiso de administración, alquiler de locales en shopping. El disertador va a ser el doctor René Galfré. Es un tema que es bastante actual, porque bueno, este boom de los shopping no tiene mucho más de 10-15 años, ¿no? Así que es un tema muy interesante y muy actual. Y esto continúa el viernes 28 de noviembre a las 17:30 horas. Con el tema responsabilidad del consorcio y de los consorcistas. La doctora Elena Hayton va a ser la disertante. El lugar de realización del ciclo es en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Mar del Plata, en Almirante Brown 1958. Y si hay alguno que hasta ahora no ha hecho todo el curso, sino que va a concurrir a estas dos últimas charlas, el costo por charla es de $30. Y se entregan certificados con la concurrencia a 4 de las 5 disertaciones. Bueno, y también hay otro curso que lo vamos a recordar, que es el ciclo de actualización profesional para administradores del segundo semestre. Sí, algo que ya estuvimos adelantando con el señor Mucci. Néstor Mucci. El lunes 20 de octubre se va a tratar de responsabilidad civil de los consorcios. El expositor es el doctor Abel Soria, que es abogado. Y el 27 de octubre, optimización del mantenimiento edilicio a cargo del arquitecto Lelis Fernández. El horario de realización de estos cursos es de 18 a 20 horas y se pueden comunicar con la Cámara de Administradores al teléfono 492-4884 de lunes a viernes de 8 a 14 horas o por la tarde de 17 a 20 horas los días lunes y miércoles. Recuerden que los cupos son limitados y que se cierra la inscripción el 15 de octubre de 2008. El total por las tres charlas, va a haber otra en noviembre que todavía no hemos comentado porque, bueno, va a ser en noviembre, es de $100 en total. Muy bien. Y nos llega la gacetilla de la UCRA, la Unión Consorcista de la República Argentina, sobre la charla de debate que se va a realizar el 14 de octubre en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, de la calle Catamarca y 25 de Mayo, a las 16 horas en la Sala B. Tema: liquidación de expensas. Elementos a tener en cuenta: expensas ordinarias y extraordinarias, clasificación de gastos, de fondos de reserva, de prorrateo y extraordinarios. El Consejo de Administración, auditoría de consorcios. Esto está a cargo del licenciado en Administración Juan Brunatti. La misma es libre y gratuita y se agradece la presencia puntual ese día 14 de octubre, 16 horas. Firma la nota Guillermo Moreno, secretario de UCRA, y la señora Ana María Huertas, su presidenta, que tienen oficinas en la avenida Luro 2943, la nueva dirección, séptimo piso, que atienden los miércoles de 14:30 a 17:30 horas, y por cualquier información se pueden poner en comunicación al teléfono 495-8775, señora Ana María. Esta es toda la información que tenemos con respecto a estos ciclos de actualización, que, como vemos, todas las entidades participantes, ya sea la Cámara de Administradores, el Colegio de Martilleros, la UCRA, llevan a cabo. No nos olvidemos que el SUTA también tiene distintas cursos y talleres que está llevando a cabo. Bueno, llegamos al final de las voces del consorcio. Recordemos que nos encontramos todos los sábados a las 12 del mediodía y ahora nomás, en un ratito, llegan las hermanas Capelletti, Marilina y Marianela, con el programa Antena Económica, el programa de actualidad sobre la vida de la comunidad italiana. Y muy cordialmente los invitamos para recordar un raconto de esto que hemos estado charlando hoy con el presidente de la Cámara de Administradores, el señor Néstor Mucci, el próximo miércoles, alrededor de las 10 horas, en el programa de Pablo Vasco, Exijo una Explicación. Y volvemos el próximo sábado. Tengan ustedes una muy buena semana. Aprovechenla al máximo, porque el lunes no se trabaja. Exacto. Así que, muchas gracias a Lorena García, siempre allí presente en la operación técnica. Hasta el sábado que viene a las 12.